Disfruta tus secuencias favoritas, efemérides, rocas, clásicos en vivo, el modo fiesta y mucho más. En Sábado Retro. Sábado Retro. De 4 a 9 pm. Con la conducción de Rafael Vargas y Ángel Guzmán en la producción. En tu fin de semana de Radio Maravillosa. Música de selección. Trujillo sintoniza los 104.1 de Maravillosa Radio. Este programa llega gracias al auspicio de Trujillo Under. Tú estás en la compañía de Maravillosa Música de Selección. Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Transistor FM. Ya sabes, este programa es en vivo, difundido a todo el mundo prácticamente, porque llegamos a través de la señal de los 104.1 de Radio Maravillosa, en vivo para Trujillo. Y a través del Facebook Live también en vivo para todo el mundo. Sabes que el Facebook, gracias a Mark Zuckerberg, que nos está ayudando a llegar a todo el mundo. Y además, si quieres conectarte, si quieres escuchar la radio sin ver nuestras caras ni nada que te distraiga, hazlo a través de cualquier plataforma de radios online. No tenemos ninguna en particular, así que elige la que mejor quieras. Busca Radio Maravillosa martes y jueves a partir de las 8 de la noche y disfruta con esas bandas nuevas de solistas, músicos locales y nacionales que necesitan un espacio de difusión para su música. Buenas noches, Ángel Guzmán. Buenas noches, César Palza. ¿Qué tal, chicos? Y buenas noches a todos los que están escuchando la señal en vivo en esos momentos. Música de selección.